¿Quién creéis que sois? Habéis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el capitán! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Un amor! ¿Qué sois ahora? ¡Un arte! ¡Un arte! ¡Un arte! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. Los ciudadanos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. Niños bonitos por hijos de papá. Dios, hasta ya de mierdas mal. Hasta ya de glorias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Somos mutantes, amigos míos. Todo el mundo es tonto y moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Thank you. ¡Vamos, vamos!